El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Suche publicaron una declaración conjunta el día 7 en apoyo a la declaración del portavoz del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que advierte el acto engañoso de Estados Unidos y Sur Corea que posesfieran de una tal desnuclearización del norte de Corea, y la respuesta del vocero del Instituto de Estados Unidos de la Cancillería Coreana, que condena resueltamente la insistencia en aplicar la tercera estrategia de compensación en la península coreana que se oye dentro de Estados Unidos.